sí, es así que desde el sindicato resolvimos activar la cláusula de prevención del conflicto que está enmarcada en nuestro convenio colectivo, la cual habilita un periodo de 7 días, ¿verdad?, en el cual las partes no pueden innovar ni la empresa tomar modificaciones a las estructuras o cualquier vínculo bipartito, y el sindicato no puede efectuar medidas sindicales. Esperamos la convocatoria del Ministerio de Trabajo, que convocaría en el caso como una parte garante, ¿verdad?, de este proceso de negociación, convocaría al directorio del GROW y al sindicato. Lamentablemente no tuvimos más remedio que hacer esta movida porque no fuimos convocados, tenemos un montón de temas pendientes, pero en particular lo que es el motivo fundamental de la activación de la cláusula es que hubo modificaciones en el escalafón de servicio, por lo cual se redujo a la mitad la dotación, la estructura que tiene el banco, y esto traería aparejado una profundización en las privatizaciones en este sector, sumado a problemas con el transporte de valores que se nutre del personal de servicios auxiliares. También el tema de la ley de negociación colectiva para nosotros es importante porque tenemos una inoperancia total por parte del directorio del banco en lo que es avanzar en el planteo que hace el sindicato, y también lo que tiene que ver en la buena fe en esta negociación, ya que, por ejemplo, el tema este que estamos mencionando y que es motivo de la activación de la cláusula, es de octubre que se hizo la modificación, el sindicato tomó conocimiento en los últimos días de marzo, o sea, fue secreta este cambio en la estructura. Por lo cual, bueno, nosotros aspiramos no solamente que estos temas que son motivo de la activación de la cláusula de prevención de conflictos, sino todos los temas que tenemos pendientes, que están vinculados a lo que es el riesgo sanitario, ¿verdad?, para nuestros trabajadores, en lo que tiene que ver también con la seguridad ante incidentes que se han dado en algunas dependencias, también en lo que tiene que ver en los planteos que hicimos dirigidos hacia la sociedad en su conjunto, como es el diferimiento de las cuotas de crédito social para empleados públicos y también para jubilados, y los temas fundamentales que están atados, que son el tema de ingreso personal, que es un tema presupuestal que vamos a tener que modificar, porque si no, las privatizaciones van a ir en aumento y también va a estar a la vuelta de la esquina lo que es el cierre de dependencia. Bien, Álvaro. Así que vamos a comenzar por el principio. ¿Ahora hay que esperar 7 días que ya están corriendo? Sí, la carta se entregó el día viernes a última hora, hay que ver cómo la toma el ministerio, si como el viernes o como el martes, ¿verdad? Pero van a ser 7 días. Nosotros en estos 7 días, como hay un proceso, la sesión va a ser permanente, tanto de la representativa del GROW como del Consejo de la Banca Oficial, y también vamos a hacer alguna ronda de consulta con los trabajadores, adelantándonos un poco a lo que son las movilizaciones. Vamos a tratar de definir un plan alternativo a los efectos de que si no hay una respuesta en 7 días, nosotros ya tengamos confeccionado un plan de movilizaciones, ¿no? ¿El déficit de personal en el Banco de la República de cuánto sería, Álvaro? Y nosotros hemos perdido aproximadamente 900 trabajadores. De 4.200 que teníamos, al día de hoy estamos en 3.300. Es la cantidad más baja que ha tenido el banco en los últimos años, incluso inferior a la del 2007, que estuvo 15 años sin ingreso de personal. Lo cual habla a las claras de lo que ha sido este problema, ¿no? Uh-huh. Como te decía, si no ingresa personal vamos a tener dificultades. También hay temas que están vinculados al ingreso personal, que son trabas burocráticas que hubo, que hizo que hasta ahora no pudiera ingresar un grupo de 20 y pico de trabajadores, que son un concurso del año 2017, más la cuota de discapacitados, más las demás cuotas, ¿verdad?, afro, trans, ¿verdad?, que también deberían entrar. Y también hay un concurso abierto que está desde octubre, el llamado, que fue observado por la OPP, lo cual hizo que se difirieran 6 meses la realización del mismo, con el consiguiente pérdida de tiempo. En el mejor de los casos, van a estar ingresando gente externa al banco a fines de año, y siempre enmarcado en lo que es las restricciones presupuestales con la eliminación de los 2/3. Así que vamos, ese es uno de los temas fundamentales para nosotros, que también está vinculado al resto de la banca oficial, pero en particular hoy la movilización está en el Banco República. Cuando ustedes dicen que está en riesgo de la continuidad de servicios, ¿qué servicios son? ¿En dónde son? ¿En Montevideo? ¿En el interior? ¿Cuáles son los servicios? Fundamentalmente en el interior, ¿verdad? Porque es mucho más difícil, ¿verdad?, poder dejar operativo, porque hay dependencias que se van a quedar sin funcionario en los próximos 2 o 3 años por un proceso de jubilación. En Montevideo, ¿verdad?, lo que puede llegar el riesgo de cerrar alguna agencia, no que Montevideo quede sin servicio. Sí, esto puede pasar en el interior del país. El directorio ha dicho que ninguna dependencia va a cerrar, pero bueno, si se quedan sin funcionario va a ser muy difícil, van a tener que manejar algunas herramientas de gestión que van en contra de los trabajadores, ¿verdad? O sea, traslado compulsivo a lo largo y a lo ancho del país para cubrir, y también dejar algunas dependencias con insuficiencia de personal. ¿Qué privatizaciones están sucediendo ahora? Sí, a nosotros las que más nos preocupan son las que tienen que ver con lo que está vinculado, por un lado, al servicio auxiliar, que son la portería del banco, ¿verdad? Todo lo que es la conserjería, pero que está vinculado al transporte de valores. Nosotros sabemos que Prosegur, ¿verdad? Y Tecnisegur, fundamentalmente Prosegur, está en proceso de expansión. El Banco República incluso estaba haciendo un servicio, ¿verdad?, con Tienda Inglesa, el cual el banco nunca le contestó a Tienda Inglesa por el final, y bueno, este servicio va a terminar en manos de Prosegur, según estamos alertados, ¿verdad?, por algunos trabajadores de la propia Tienda Inglesa, que el 20 de julio que se vence el contrato con el Grow se lo pasarían de nuevo a las empresas privadas. Uh-huh. Y después ni que hablar, ¿no? Lo sí. que es el canales alternativos, que si no ingresa gente va a seguir la privatización a través de República Microfinanza, la parte informática también va a continuar en un proceso de privatización, y tenemos más del 50% con trabajadores privados, y así sucesivamente sectores enteros del banco. Uh-huh. ¿Qué recortes presupuestales son los más importantes que se están haciendo? Bien, el ingreso de personal, ¿verdad? Estamos hablando de que se eliminaron el 100% de las vacantes del año 2019, y después se eliminan los dos tercios a partir del 2020. Debemos recordar también que en el proceso anterior del Poder Ejecutivo, Frente Amplista, se eliminó un tercio de las vacantes. O sea, este proceso que venimos de déficit es un arrastre que tenemos y se profundizó a través de este nuevo gobierno. Pero es un problema que ya venimos, incluso fue motivo del conflicto de uno de los más importantes, que fue el del año 2017. Ahora, Álvaro, este problema, ustedes tienen 900 trabajadores. El otro día hablé con dirigentes sindicales de ANCAP, me decían que ellos tienen desde 2015 hasta ahora 600 trabajadores menos. Y lo mismo pasa en UTE, y lo mismo pasa en Antel, en OCE. Digo, ¿no habría que... la mesa sindical coordinadora funciona? Sí, la mesa está funcionando. Hay algún proyecto, ¿verdad?, de hacer un paro en conjunto para el día 11 de mayo, hay un planteo, pero nosotros la idea que tenemos desde nuestro sector sindical es englobarlo en un plan de lucha, porque los paros tipo saludo a la bandera, o sea, no vamos a ningún lado. Es un tema que preocupa, pero la movilización, como te decía, debe ser concatenada, ¿verdad? Tiene que ser hasta lograr el objetivo, si no, quedamos en paro, que son testimoniales. Es uno de los planteos que tenemos nosotros en la mesa de antes, llegar a ese tipo de movilización. ¿Cuáles son los planteos que ustedes están haciendo y que involucran con algún tipo de beneficio a los usuarios, a los clientes del banco? Bueno, como te mencioné, lo primero era diferir las cuotas, ¿verdad?, como se hizo para los privados en el año 2020, o sea, darle un par de estirar dos o tres meses las cuotas sin recargo. El banco lo que hizo fue recolocar el año pasado, lo cual le dejó una ganancia, pero no cumplió con ese fin social que nosotros pretendíamos, que era de que, bueno, hubiera un alivio esos dos meses. En el argumento del Poder Ejecutivo es que, bueno, que los funcionarios públicos siguen cobrando y los jubilados también. Pero bueno, nosotros sabemos que los núcleos familiares del funcionario público y de los jubilados están afectados, porque ¿quién no tiene un familiar que se ha quedado sin trabajo? ¿Quién no tiene un familiar que esté en seguro de desempleo? También otro de los aspectos que nosotros estamos planteando para la ciudad en su conjunto es que también puedan acceder a unidades indexadas los jubilados, a los préstamos de unidades indexadas. Hoy en día, unidades indexadas en retiro, los únicos que tienen son militares y policías, que fue a partir del año 2013, en un planteo que se vino del Ministerio de Defensa de Fernández Huidobro, en ese momento, que bueno, consiguió que hasta el momento sean los únicos que tienen esa oportunidad. Para nosotros no puede ser un privilegio únicamente de estas cajas, sino que habría que extenderlo al resto de los jubilados que estén dentro de las condiciones, ¿no? Muy bien. Álvaro Legaspi, gracias por el tiempo y la información. Gracias, José Luis, un abrazo.